Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Estamos despidiendo a nuestros invitados y siempre nos queda esa sensación que falta algo que decir o algo que contar. Pero bueno, tendremos más oportunidad de hablar con nuestros amigos y que la mañana se nos va volando, ¿no? Vaya, volando. Poquito a poco. Volando, parece volando, que no, volando. Pero los minutos corren que se las pelan, como dicen por ahí. Nada, pues continuamos. La Fundación Secretaría del Gitano lanza la campaña No Quiero Una Escuela Segregada. La campaña pretende sensibilizar al conjunto de la sociedad y especialmente a los poderes públicos sobre una situación injusta que tiene consecuencias graves sobre la calidad de la educación, reduce las oportunidades de aprendizaje de niñas y niños gitanos y afecta a la cohesión social y al conocimiento mutuo, y además perpetúa la discriminación y la desigualdad. Continúa siendo urgente atajar la emergencia habitacional en España, Andalucía y Córdoba. Eso nos dice estos desahucios y además exige la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAV, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que además contiene instrumentos para la utilización temporal como parque público de viviendas de las viviendas vacías en manos de la banca arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética. El Consejo del Movimiento Ciudadano demanda una regulación única para el uso de la vía pública. El Consejo del Movimiento Ciudadano se reunirá próximamente con el Teniente Alcalde de Seguridad y Vía Pública, Emilio Mente, para plantearle, entre otros asuntos, la necesidad de una regulación de los usos de la vía pública. A este respecto, se le planteará la posibilidad de una ordenación única, la elaboración de un calendario anual de usos, así como un nuevo reparto de competencias entre Gerencia de Urbanismo y el Área de Seguridad. El Defensor del Pueblo recomienda a instituciones penitenciarias que regule la visita de los periodistas a las cárceles. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomienda a instituciones penitenciarias que regule el acceso de periodistas a las cárceles, a través de un procedimiento para que los profesionales puedan mantener entrevistas con las personas presas. Así lo ha expresado este lunes en la respuesta a la queja que desde la Asociación de Prensa de Sevilla y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía formularon hace 2 años con motivo de la sanción que la cárcel de Córdoba impuso a un preso por hablar con un periodista sevillano. Y eso, la última noticia por enlazarla, fue una petición llevada a cabo por parte de la Asociación por Derechos Humanos porque un preso fue sancionado por recibir a un periodista. Para ello hemos contactado con Valentín Aguilar. Buenos días, Valentín. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Pues fenomenal. Fenomenal. Oye, 2 años de trabajo, Valentín, para que alguien defienda la posibilidad de que los presos tengan oportunidad de hablar con los periodistas. ¿Eso es peligroso? Es peligroso que no pueda ningún preso hablar con ningún periodista y que ningún periodista pueda hablar con ningún preso. Durante 3 años que se pidieron datos oficiales, a pesar de haberlo solicitado unos presos, ningún preso pudo acceder a ningún periodista, es decir, cero entrevistas concedidas, y eso efectivamente habla de un espacio de opacidad, de un espacio, bueno, de vulneración de derechos y de limitación de la capacidad de expresarse, de comunicar, de transmitir información veraz, es decir, es un espacio cerrado. La situación de la libertad de expresión ha sido conculcada en muchos derechos en las últimas gestiones del gobierno anterior. ¿Eso puede revertir o cabe que también se continúe con esta misma forma de ver el trato que se le da a los presos? Bueno, pues esta es una buena noticia, es decir, que el defensor del pueblo decida establecer de forma muy clara que hay que permitir, hay que garantizar que se pueda disfrutar este tipo de derechos y que los presos no estén aislados. Me parece una muy buena noticia, algo muy difícil de conseguir, pues porque además si lo enlazamos hoy en día con el momento actual en el cual con la gente que está presa, ¿no?, en Cataluña, pues donde efectivamente se ha generado mucha polémica con hablando, ¿no?, en que era con algún periodista, ¿no?, pues él se genera debate, pero es que tenemos que aceptar que es que toda persona tiene derecho a seguir formando parte de la sociedad, que lo que se limita es la privación de libertad, pero que el resto de derechos tienen que estar absolutamente posibilitados, ¿no?, para permitirlo. Tenemos que pensar que un periodista a veces tiene más fuerza, incluso que si se me apura, que un abogado. Es decir, un abogado puede utilizar las herramientas jurídicas para transformar la realidad, las limitadas herramientas jurídicas, pero un periodista tiene la posibilidad de denunciar un asunto en un medio, y de ahí ha habido cambios trascendentes. Es decir, a un nivel especialmente de prisión, las pocas veces que se ha hecho algo a un nivel comunicativo ha tenido más trascendencia lo que se consigue hacer a nivel de comunicación que lo que se consigue a nivel jurídico. Valentín, esto es una recomendación del defensor del pueblo. ¿Tú crees que esto se va a aplicar? No sé, te hago esa... Yo creo que sí, porque el que está actualmente de máximo responsable de prisiones, el secretario general de prisiones penitenciarias, es una persona que trabajó como juez de vigilancia penitenciaria durante muchísimos años y estuvo trabajando en la propia oficina del defensor del pueblo estatal. Es decir, es una persona sensible en ese sentido. Hombre, hay que darle un espacio de tiempo mínimo para ver cómo va asumiendo esa responsabilidad tan bien compleja como es gestionar las prisiones. Yo creo que es una de las responsabilidades más difíciles que existen, pero yo confío en que una vez existente esa recomendación, este hombre va a articular los mecanismos para que sea posible. Mira, otra cosita, el defensor también dice, la observación, también nos dice el defensor del pueblo que si se le deniega a un recluso visitar o ser visitado por un periodista, hay que dar por escrito el motivo del por qué no se permite, ¿no? Valentín. Sí, porque la práctica habitual era que cuando un periodista, nosotros nos llamamos mucho a la asociación preguntando, ¿cómo podemos hacer a un preso? ¿Cómo podemos? Pues nada, llamar a prisión. Cuando el periodista está en prisión, le suelen mandar al Ministerio del Interior en Madrid, el Ministerio del Interior con el gabinete de comunicación, y al final siempre se termina diluyendo la posibilidad, es decir, al final no es posible. De forma simultánea, el preso puede solicitar por escrito que quiere ser visitado por tal periodista, y finalmente también la misma respuesta, o falta de respuesta, que es lo más habitual y sencillo, o una motivación absolutamente absurda, ¿no? Lo habitual es que no se conteste, se imposibilite de hecho, pero incluso cuando se ha contestado, por ejemplo, en este caso concreto, tras sancionársele por haber visto a un periodista, porque le dijeron que había visto a un periodista como un amigo en vez de como un periodista, decidimos hacer la continuación del procedimiento. Decimos, ah, sí, que existe un procedimiento, pues vamos a utilizarlo y vamos a demostrar cómo este procedimiento es absurdo porque no existe. Y eso fue lo que se hizo. Sí, eso volvió a solicitar una segunda entrevista, ya con un profesional, y esta es la que genera esta recomendación del defensor del pueblo. Pues porque la contestación fue muy absurda. Dijeron, ¿para qué quiere usted hablar con el periodista? Y entonces, uh-huh, evidentemente el preso contestó: mire, usted, eso es una cuestión privada, yo me comprometo a hacer las manifestaciones dentro de respetar el buen orden y seguridad del centro, respetando lo que haya que respetar, pero yo no voy a explicarle a usted para qué yo quiero hablar con un periodista. Y entonces, efectivamente, pues ya prisión directamente denegó. Entonces, lo que está diciendo el defensor del pueblo es que no basta con decir, pues eso, ¿no? Que no se puede limitar, que hay que motivar el porqué. Y aquí, claro, quedó por determinar, por ejemplo, qué pasa cuando te exigen que tú digas la motivación. Yo entiendo que eso sería vulnerar también el derecho, bueno, de comunicaciones y de... Yo no tengo por qué decirle a nadie de que tengo que hablar con un periodista. En cualquier caso, prisión ponga normas después para el periodista o dígale qué cosas no puede hablar usted, que no puede vulnerar la identidad de otros presos, de otra identidad de funcionarios, que si usted lo hace tener que asumir las responsabilidades, lo normal, pero como cualquier reportaje de cualquier periodista que realiza en cualquier otra administración, que si desvela datos personales, quiere decir que no tienen por qué haber más, ¿no? Pero resulta absurdo que te pidan motivar para que, imagínate que quiero denunciar al director de la prisión porque me tortura, porque es un ejemplo, ¿eh? O sea, que no tiene nada de realidad. ¿Cómo voy a decirle yo a usted, director de prisión, que quiero denunciarle, quiero hablar con mi comunicación para denunciar esto? Mire, usted, eso es privacidad. Yo diré lo que yo quiera decir, ¿no? Valentín, es muy difícil el trabajo con buscando los derechos o intentando que se respeten los derechos de la gente que pierde la libertad porque está en prisión. ¿Es muy habitual la pérdida de todos los derechos por estar en prisión? Sí, la Constitución dice que se tiene que perder solamente la libertad, lo que establezca la sentencia y lo que establezca las leyes. Las leyes establecen algunas restricciones, evidentemente. Uno no puede reunirse con quien quiera o no puede cambiar libremente de módulo. En fin, hay una serie de limitaciones que son, entre comillas, lógicas derivadas de la sentencia en prisión. Sin embargo, hay otras muchas que esas no vienen establecidas en ningún lado. Y de hecho se hacen, ¿no? Por ejemplo, el tema del alejamiento familiar. No tiene ningún sentido que tengamos presos aquí en Córdoba que son del norte y presos de cordobeses que están en el norte. Y esto no es algo raro, quiero decir que no es algo esporádico, sino es algo muy común. O sea, tenemos el 25% de los presos están cordobeses y están fuera de la comunidad autónoma andaluza. Entonces hay un 25% de presos fuera de Andalucía, un 50% de presos cordobeses fuera de Córdoba, cuando hay plazas en Córdoba. Quiero decir, hay una serie de derechos que se van vulnerando, ¿no? Bueno, de derechos que además afectan a terceros, como son a los familiares. Como imaginar una madre, una mujer presa que tenga hijos chicos o familiares o parejas, en fin, que no tienen por qué desplazarse cientos de kilómetros, ¿no? Y para encontrar una persona que tendría que estar aquí cerca, ¿no? Por poner un ejemplo, que dice el derecho a la salud, por ejemplo, la hepatitis C está mucho mejor tratada en el exterior que en el interior de las prisiones. Durante los primeros años se negó a dar ese tratamiento, por ejemplo. Sí, hay muchas diferencias en el trato a una persona de libertad que una persona que está privada de libertad. Pero cuando hay personajes... No existe marco legal para ello. Cuando hay personajes que son muy famosos, son delincuentes porque están en prisión, y su mujer está... pendiente de entrar en prisión por un periodo de 15 años y está en libertad, la justicia es distinta para quien tiene recursos o quien no tiene recursos, o quien es famoso o quien es una persona normal y corriente. Bueno, siempre se habla de esto y es verdad que la capacidad económica va a determinar diferencia de poder elegir a prisión. Es decir, hay presos que saben que entrando por tal prisión en Cataluña a lo mejor es más sencillo conseguir un tercer grado antes. He puesto el ejemplo de Cataluña porque es algo de siempre, no es de ahora. Quiero decir que es la gente con cierta capacidad económica tiene mayor capacidad de movimiento y mayor capacidad de elegir de forma diferente. Es lo de siempre. Es decir, la persona pobre tiene poca capacidad de elegir, mientras que la persona con más capacidad económica tiene más posibilidades. En fin, creo que algún día, ojalá que tu agenda lo permita, puedas estar aquí en el estudio y charlar de estas cosas que nos resultan muy, muy interesantes, y que creo yo que todos los oyentes tendrán también preguntas que hacer, porque todos tenemos muchísimas dudas respecto a que la justicia es igual para todos. Pues nada, yo encantado, porque además creo que esa es una de las cosas que queríamos con este mecanismo, de conseguir que los buenos periodistas pudieran hacer a prisión, que es acercar la realidad de prisión, que la gente rompa ciertos mitos, rompa ciertas creencias que son injustas y además son falsas, ¿no? Como por ejemplo que en prisión se está mejor que un hotel, que tiene de todo, que tiene piscina, en fin, todo ese tipo de cuestiones que la gente muchas veces se le ha entrado porque tuvo una información y que esa información pues no es cierta o está desfasada y hay que actualizar mucha información y para eso justamente, evidentemente, nos brindamos, me brindo y era el objetivo justamente de este... de esta petición que se hizo al Defensor del Pueblo. Valentín Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo, amigo. Un abrazo, adiós. Valentín. Adiós, adiós. Adiós, buen día. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.